y vamos a hablar con el profe de filosofía, Sergio Cancio. ¿Cómo va, Sergio? Acá Avi, Kenty, Luca y Lucas. Un placer, bienvenido. Hey, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están con este día así nubladito, fresquito? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Acá a todos ¿Cómo lo nos llevan? encanta, team invierno, team frío. Estamos pasando bombas. ¿Nublado? ¿Sí? Sí. Les encanta para tomarse unos mates bien calientitos y un cafecito con leche, ¿no? Sí. Está bueno, la verdad que sí. Me encanta y está hermoso, no nos tenemos que morir de calor. ¿Y vos cómo anda? ¿Cómo te trata? ¿Cómo Claro. salió la función del viernes? No, no salió porque estaba Oh. la amenaza latente meteorológica, la hicimos aguante hasta el final, pero viste, ya nos aparecía por todos lados que iba Sí. a llover y que era terrible aparte. Es tu Era mayor como que se enemiga en caía el el mundo. año. Sí, es tu mayor enemiga en el año. Vi Y que se suspendieron como 3, 4 funciones. claro, y es al aire libre, entonces. Nada, una le hicimos el aguante acá y tuvimos que se nos mojaron todos los equipos, entonces no No. podemos arriesgarnos a eso, así que tuvimos que suspenderla. Pero el domingo hicimos, acá mismo, acá en la esquina de la casa de mi abuela, hicimos un campeonato de truco y la verdad que estuvo espectacular recién, o sea, ayer, digamos, ¿no? Y estuvo hermoso, la verdad que salió muy bien. ¿Y cómo salió eso? El que quiera unirse a jugar al truco con ustedes, juntarse, tienen también que comunicarse al Es la idea, es Instagram. la ¿Es idea. como en el cine? Sí, lo mismo, que me escriba. Lo que sí, el campeonato de truco lo vamos a hacer cada un mes, ponele, ¿no? A diferencia del cine, que son todos viernes. Bien. Lo otro es hacerlo cada un mes y van a estar viendo el flyer. Y sí, siempre me pueden escribir ahí en Instagram, el profe Cancio. Es más fácil que le diga el Instagram que le diga mi teléfono, que no sé si lo van a notar. Y No. mi Instagram es muy sencillo, es el profe Cancio. Así me dicen en la escuela, así que ya quedó. Perfecto. ¿Y la función entonces de este viernes pasa para el viernes de esta semana? En realidad lo que hacemos es todas las películas que no pasamos, vamos a hacer un ciclo de las películas que no fueron pasadas por la lluvia. Entonces no vamos a pasar la que estaba propuesta, que era Por Siempre Alice, sino que vamos a pasar Eterno Resplandor de una Mente sin Me Recuerdos, encanta, que es un peliculón. peliculón. Sí, de Michael Gondry, el guion es de Charlie Kaufman, y los actorazos, la verdad que la rompe, Jim Carrey, y ella, siempre me olvido el nombre de ella, Kate Winslet. Kate Winslet, exactamente, Kate Winslet. Bueno, así que se viene el Así que la ciclo verdad de que, pelis canceladas. exacto, después vamos a hacer una, ajá, Por la mira, lluvia. películas canceladas, y la película, en este caso eran canceladas por la lluvia, no fueron canceladas por la opinión pública. Bien, el cine de Profe Cancio versus la lluvia en Mendoza. Me encanta. Un Che, poco así, y hablando de un poco así. cancelación, ¿qué temas tenemos? ¿Qué? Sí, al final. Ese Sí, habíamos bien. tirado, ¿viste? La semana pasada, por eso ahí me recordé y hicimos el juego de palabras con el tema de la cancelación. Genial. Nada, a mí es un tema que me parece apasionante. En los últimos años ha cobrado como un furor, pero también me puse a investigar y en realidad es tan viejo como nosotros esto. O sea, parece que siempre han habido maneras y métodos de censura social, digamos, ¿no? A veces instrumentada de ciertas instituciones como el Estado o la Iglesia, pero a veces simplemente por nosotros, por las personas comunes y corrientes, que se nos hace difícil escuchar una mirada muy distinta o acciones que no entran en nuestro canon moral y bueno, hay que como expurgar al hereje, ¿no? Eso parece que hay algo de ese mecanismo, que es un mecanismo social que siempre ha estado presente en distintas sociedades, en distintas culturas, ni siquiera que es propio de la cultura occidental. Lo que sí ha sucedido en los últimos años es que es muy rápido como vuela una cancelación, va a una velocidad que jamás tuvo esa velocidad y una masividad es brutal, ¿no? Pero bueno, va acompañado, digamos, el condimento propio de las redes sociales, que una noticia falsa viaja a una velocidad que es indetenible, ya no la puedes detener, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es una particularidad de nuestra época, de nuestra contemporaneidad, bancarse este rasgo, ¿no? Algo que es muy antiguo, ¿no? que es censurar una idea distinta o una acción que nos parece inmoral, esto se multiplica por 100, por 1000 veces en esta época, digamos, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos calmado un poquito, por más que nunca se terminó de ir, ya se instaló, digamos, lo que es la cultura de la cancelación, pero me acuerdo una época que era un tuit, y no te hablo de gente nefasta como abusadores o golpeadores, sino de, No, no, no. Mirá lo que dijo fulano en una entrevista, hay que cancelarlo, es un facho, bla, bla. Pero pará, sí. Calmémonos un poco, sí, sí. Por Dios. Se había puesto insoportable. Sí, seguí. Sí, creo que se había puesto insoportable, creo que en cierto sentido sigue, como dijiste vos, y llegó para quedarse como una especie de criterio sutil de censura un poco implícita en lo que se puede decir y en lo que no se puede decir, que está como instalado, digamos, ¿no? Pero lamentablemente está instalado a veces en la mesa familiar, está instalado en muchos ámbitos, ¿no? En el grupo de amigos. Entonces se pone un poco, entorpece mucho la posibilidad del intercambio de ideas. Sí. Realmente la filosofía va como en contramano de eso. O sea, la filosofía corre un riesgo tal vez muy alto, ¿no? No digo que sea para todos y ni todos lo tienen por qué correr a ese riesgo, pero la filosofía se trata de exactamente lo contrario, es decir, de habilitar toda palabra, pero esperando que va a venir otra palabra después también, ¿no? O sea, la filosofía invita a que esté esa posición y esté otra. No que nunca, o sea, nunca prohibir una palabra, ¿no? No es propio de la naturaleza de la filosofía, todo lo contrario. Lo que pasa con la cultura de la cancelación, que puede ser muy positiva también a la hora de poder señalar, no sé, acciones de mierda, básicamente, como lo que comentaste vos, pero a veces tiene la contraparte, la contracara, que anula el debate, lo empobrece mucho. Creo que hay algo de eso que esto lo seguimos viviendo, ¿no? De distintos lados, de distintas ideologías, distintos pensamientos, estamos viviendo algo de ese empobrecimiento del debate, ¿no? Es como que hay más show que diálogo, ¿no? Sí. Hay más, más performance que debate público real, concreto. Y bueno, son un poco las coordenadas de la época. No creo que tengamos posibilidad de que esto desaparezca en el corto plazo. Sí, creo que como personas individuales, digamos, y tal vez también como grupos, podemos construir una cultura más sana del debate público. Eso sí, creo que eso, por ejemplo, aceptar el matiz, es algo no se suele aceptar mucho últimamente, sí. Que las cosas pueden ser matizadas, que entre el blanco y el negro hay muchísima gradación de colores, y ahí hay que poder explorarlo, ¿no? Nada, es algo, creo que hablamos un poco la semana pasada. Sergio, ¿cómo estás? Del tema de lo... ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luca. Un gusto. ¿Cómo estás, Lucas? Todo bien, ¿vos? Ah, son dos Lucas. Él sí, es sí, Luca. Son dos Lucas. Él ah, es sí, yo Luca. Soy en el cine ese. Claro. Ah, va, es Lucas y Luca. Sí, exactamente. Como Luca Prodan. Así es. Exactamente, el mismo. Perfecto. ¿Qué haces, Luca? ¿Cómo andás? Todo bien, ¿vos? Bien, tranqui. Excelente. Mira, justamente hablando sobre el tema de la cancelación, ahora que funciona, que se expande tan rápido en las redes, las noticias falsas también, quería preguntarte, justamente, ¿a vos te parece que, justamente, con este tema de la cultura, de la cancelación, no te parece que nos estamos haciendo, tal vez como sociedad, un poco más, digamos, como que ya no le estamos dando bola a cancelar a figuras realmente con mucho poder y nos estamos centrando directamente en las celebridades únicamente sin cuestionar el poder y cancelar al poder? Sí, creo que hay un desplazamiento sí. Muy, muy fuerte de la crítica y el juicio moral entre pares a veces. Y muy poca cancelación hacia los que efectivamente mueven los hilos, ¿no? De tanto del poder económico como del poder político, como del poder mediático, en donde son, por momentos están como sumamente, bueno, también tienen los medios a su favor, ¿no? Y en ese sentido están como blindados, ¿no? Exactamente. Entonces Donald Trump dice una barbaridad o hace una barbaridad, pero bueno, tiene todo un equipo mediático ahí que lo puede proteger. Y no es así con, no sé, un periodista que no es muy famoso, pero dice, se le escapó una idea que a la gente no le agrada demasiado, y van contra él de manera brutal, digamos, ¿no? Eso es así, o simplemente alguien que ni siquiera es famoso, ¿no? Y simplemente opinó en las redes y lo salen a matar, pero de a 150, digamos. Creo que eso existe. Pero en general me parece que existe, o sea, incluso hasta creo que trasciende el problema de la cultura de la cancelación. O sea, somos más capaces de ver pequeñas injusticias entre vecinos que gigantes injusticias entre los super, ultra, mega millonarios y una persona laburante, ¿no? Exactamente, como Esa una injusticia cuestión como que medio... ya está naturalizada, Sí. digamos, ¿no? Como que es, bueno, pero como siempre ha habido rico y pobre, ahora no nos bancamos que el vecino haya tenido, no sé, una temporada de éxito comercial con su kiosco y, no sé, ya le estamos sacando el cuero. Es como que Exactamente, una cuestión de la también es porque es más insensibilización. visible, ¿no? Claro, también a veces pasa que eso es como eso está más a la mano. Entonces, a veces la envidia puede jugar mucho más fuerte entre personas de un contexto muy, muy cercano y no así con gente que es demasiado ajena a nosotros. Hay algo ahí del orden en filosofía le diríamos de lo fenomenológico, es decir, de lo que está a la vista, ¿no? Algo de lo que sí se ve. Lo otro es tan grande a veces, es tan gigantesca esa maquinaria, que bueno, ya está. No, está como tapada nuestra visión, digamos, ¿no? Claro. Hay algo de eso que también nos pasa, creo que no ha pasado siempre, tal vez hoy hay mejores mecanismos para que eso esté como oculto, ¿no? Pero sí, coincido que hay algo de eso que estás diciendo, ¿no? Como que somos más canceladores de no sé, de los que están en la vidriera y no cancelamos, porque además ni sabemos los verdaderos apellidos, ¿no? Hay Tal cual. apellidos con gran poder y ni siquiera los conocemos, digamos. Creo que esos son los poderosos más inteligentes, digamos, ¿no? Cuentan la anécdota de que en los 90 le hacen una entrevista a Mañeto, el dueño de Clarín, y le pregunta, no me acuerdo si era Néstor o Grondona, si le gustaría ser presidente de nuestro país, y Mañeto le contesta, no, ¿por qué yo me bajaría mi poder, digamos, ¿no? Como, ¿por qué yo me rebajaría a ser presidente? Si en realidad Puesto un gran menor. poder es un puesto menor, es un puesto menor realmente. Comparado a grandes grupos económicos, una presidencia que dura 4 años nada más, o bueno, pues supongamos que hay una reelección, pero no mucho más, un gran poder dura generaciones y generaciones. No sé, el grupo de familias que tomó, se apropió de la pampa húmeda en 1880, finales del siglo XIX en nuestro país, ha conservado su poder bastante intacto durante, no sé, decenas de generaciones. Entonces, yo creo que les conviene más eso antes que ser presidente, digamos que te expones un montón y ponele que tenés una buena imagen durante un par de años siendo presidente, pero pasado cierta etapa, cualquier presidente, cualquier cargo público, viene con la otra parte del desgaste de la imagen pública. Es muy difícil que uno tenga más en Argentina que termine un mandato con una imagen positiva muy alta. O en todo caso, si tiene una imagen positiva alta, tiene una contracara de una imagen negativa muy alta también, ¿no? Que es lo que pasa en el escenario actual, ¿no? Creo que el poder más inteligente, más vivo, es un poder que es bastante invisible. Y en eso entramos, pero entramos, compramos el buzón completo, me parece, la ciudadanía en general, ¿no? Sí, totalmente. Sergio, yo quería hacerte una pregunta también, más o menos hilando lo que había dicho Luca y lo que vos dijiste de que es más fácil por ahí cancelar al vecino, tener un alcance con personas que son más cercanas. Y quería saber si también, bueno, juega como un rol en la sociedad el cancelado como un chivo expiatorio, como un A ver, personaje en bien, donde... sí, En donde entendí. una gran masa deposita su frustración, su En el enojo, pichi. claro, el hate, como en el chivo expiatorio de turno. Yo creo que es el tema clave este, el que acabas de nombrar, a mi manera de entenderlo. En antropología, el tema del chivo expiatorio tiene una larga data y cada vez que nuestras sociedades carga con mucha frustración, con mucho malestar, necesita una forma de descargarlo. Lo descarga a través de rituales, lo descarga a través de las drogas, y lo descarga también a través de agarrar alguno de punto y mostrar todo su odio, su bronca, y canalizarla en esa persona, cosa que en general nunca solucionó ningún problema. En realidad lo que hizo fue canalizar toda esa bronca en esa persona. Esa persona seguro que sufre mucho, de hecho, está muy relacionado esto al tema de los suicidios, por ejemplo, ¿no? Una persona a la que se le quita todos los vínculos, los contactos, las relaciones, y bueno, es una persona que entra en una... Bueno, le estás cortando la posibilidad de pertenecer a una comunidad, básicamente, ¿no? Esto no significa que esa persona sea una santa, porque santa no hay nadie aparte en el planeta, pero sí que tal vez podríamos tener otros recursos, ¿no? Otros mecanismos para poder resistir el error de alguien, ¿no? No aislarlo y montar un escenario de odio generalizado contra esta persona. Que hay una pequeña cosa que hay que hacer que parece una boludez, que una cosa es juzgar una acción y otra cosa es juzgar a una persona. Totalmente. Pero esa diferencia, que parece una boludez, es gigante. Es gigante. Nosotros lo que tendríamos que aprender a hacer es cancelar, en todo caso, acciones que nos parecen impropias, que nos parecen que están fuera de lugar. Pero no las personas, porque las personas no es que aprenden sus acciones porque se le inventan de un día para otro. Agarran lo que tienen a la mano de la cultura en la que nacieron. No es que, no sé, qué sé yo, el machismo o la cultura de la violación o no sé, el humor negro. No se lo inventa nadie desde cero. Eso ya estaba acá y hay gente que puede coquetear, identificarse, hacerse el vivo con eso, sacar algún tipo de rédito o simplemente su sadismo. Pero está en nosotros, ahí está la viveza nuestra, ¿no? De poder aislar o separar la acción del sujeto, ¿no? Al sujeto hay que reeducarlo, siempre hay que reeducarlo, ¿sí? Las cárceles no sirven para reeducar, ¿no? Yo creo que en eso más o menos estamos de acuerdo. Sirven sí para educar, en profesionalizar a una persona en el robo y en el delito, en eso son excelentes. Sí. Pero no en reinsertarla socialmente, ahí estamos, le estamos pifiando, excepto algunas naciones en el mundo, son contadas con la mano prácticamente, que han logrado otro sistema de reinserción social después de un crimen. Sí. Pero la mayoría de las sociedades son, en realidad, los sistemas carcelarios son excelentes escuelas de crimen. No salen mejor, salen peor. Esto es lo mismo. Nosotros debemos juzgar una acción incorrecta, pero a la persona no hay que aislarla. Exactamente lo contrario. Probablemente a esa persona es a la que habría que acercarla un poquito más, ¿sí? Porque hay personas que tienen herramientas para transformarse, para... no sé, para educarse, y hay personas que no la tienen. Entonces, a nosotros como sociedad, ahí a esa persona, es a la que tal vez habría que acercarle un poquito más. Es a la que tenés que invitar a tomar un café, es a la que tenés que invitar al asado, y desde ahí construir un nuevo patrón, un nuevo contrato, digamos, ¿no? Sé que cuesta un huevo, porque obviamente que lo querés matar a veces a la persona, sí, más vale, yo lo entiendo eso. Pero... hay que medir una idea por los efectos que produce, ¿sí? Es decir, una idea es buena en la medida en que genera buenos efectos. Sí. Y si a la persona la aislás y genera una contención de violencia mayor que en la etapa anterior, entonces no es una buena idea. O sea, obvio que no es una buena idea, básicamente. A esa persona la tenés que reinsertar, ¿sí? Es un trabajo tal vez más difícil, es cierto, es un trabajo más difícil, lo es, pero es un trabajo mejor. Eso también es cierto, las dos cosas. Es una actitud también un poco cobarde, porque sabemos que no estamos solucionando nada. Cualquier persona inteligente se puede dar cuenta que no estamos solucionando nada queriéndolo anular o dejarlo en soledad. Y también pensaba en esto de la cancelación, algo que me incomodó mucho al principio, que muchas veces viene desde el progresismo, el tema de la cancelación, que uno podría decir, no sé, me acuerdo cuando cancelaron a Sinéa O'Connor, la cantante irlandesa que rompió una foto del Papa del Papa Juan Pablo II en un programa estadounidense, o en las listas negras de Hollywood, o listas negras incluso acá en dictadura con artistas. Y venía de la derecha, viste, de lugares más conservadores, Claro, la iglesia, exacto. el FBI, agencias de inteligencia. Pero esto se dio vuelta y ahora te cancela hasta la izquierda, el progresismo. El nivel Difícil, es de... difícil de, Sí. difícil de comprender el escenario actual porque es más fácil siempre pensar que la derecha es lo que tiene que ver con lo tradicional, con lo que ya está instalado, con lo conservador, y la izquierda siempre ha tenido el rol de ser rupturista, ¿no? De poder como romper viejas estructuras y plantear lo nuevo. Pero bueno, en los últimos 20 años, por tirar una cantidad de años aproximada en Europa, en Occidente, ciertas ideas, digamos, de centro izquierda, podríamos decir, sí se han vuelto institucionalizadas, se han institucionalizado, ¿no? Desde muchos aspectos, desde la cuestión étnica, la cuestión de género, bueno, en muchos ámbitos, incluso legalmente, y eso ha sido muy positivo, ¿eh? O sea, no lo estoy para nada cuestionando, estoy diciendo, eso ha sido grandioso, si en definitiva lo que queremos es que se institucionalice los avances, ¿o no? Que eso pase a ser ley. Sí, Si sí. decimos que nadie mate a nadie, ponele, queremos que eso sea una ley, no solamente que sea, ay, no, es mi manera de pensar, no, manera de pensar las pelotas, queremos que eso sea ley, perfecto. Entonces es bueno, digamos, es bueno que se hayan institucionalizado ciertas ideas que vienen de, como lo que vos decís, del progresismo. Ahora, la derecha se dio cuenta de eso, efectivamente, y ella juega el rol de provocador hoy en día. Juega el rol de correr los límites, de correr la cancha. Nos Entonces, ahí quitaron hay la que ser muy corrección inteligente en... política, nos quitaron la corrección Claro. política, el humor, hemos perdido el humor también. Exacto. Exacto. Entonces, ahí yo creo que hay que moverse de una manera también mu mucho más inteligente, o sea, no actuar nosotros como personas conservadoras, ¿sí? Tampoco está mal, ojo, tampoco está mal tener, es imparable que algo del ser humano tiene que conservarse. Entonces también hay que poder entender incluso que hay una estrategia de conservación de ciertas cosas. Lo que sale bien, uno tiende a conservarlo y está bien. O sea, no pasa nada. Pero me refiero a no tener una actitud reaccionaria frente al humor que plantea, no sé, la actual derecha. Creo que contestarle con más humor. Ahí está la jugada nuestra, digamos, ¿no? Como desarmarlo desde ahí, no desde un lugar como de Carmelita descalza. Sí, Ese me sí. parece que ahí cuando entramos en ese juego perdemos hasta la picardía, no hay picardía, y es todo un llanto permanente. Y está bien el llanto como catarsis, como manera de liberar emociones, pero no puede ser propuesta, no puede ser nadie quiere estar llorando todo el día Sí. y decir, claro, y siempre el otro es malo y yo soy bueno y me lastiman. No, hay que salir de ese eje, ¿no? Pero bueno, creo que ellos lo saben hacer bien, lo están haciendo muy bien y venimos reaccionando bastante medio lento en eso, ¿no? Quería cerrar con algo, con una idea que me parece que es medio clave. No sé por qué dije que voy cerrando, para mí hay que ir cerrando, pero Tenemos tiempo, ustedes me tenemos dirán. tiempo. Eso lo decidimos nosotros. Okay. Nada, mentira, falta un tiempito, tranqui. Si no querés ser Y si no, cancelado. te cancelamos, hermano. Me encanta, me encanta. Hay una idea que es un clásico dentro de la filosofía que me parece que es bastante importante tenerlo en cuenta y que nos ahorraría muchos problemas, que es una diferencia entre la moral y la ética. No sé si son dos palabras que en realidad en el cotidiano lo usamos igual, no sé, Sí, como suenan como gobierno y Estado. similares. Sí. Exacto, viste que uno dice gobierno, el Estado, el gobierno, es lo mismo. No, bueno, no es lo mismo gobierno que Estado, pero bueno, pasa lo mismo con moral y ética. Lo usamos de la misma manera, como si fuesen sinónimos, qué sé yo, pero ni en pedo son lo mismo, es bastante la diferencia. La moral son el conjunto de valores que nos enseñaron nuestro papá, nuestra mamá, nuestros tíos, el mundo adulto, que nos inculcó ciertos códigos, que encima ya estaba inserto en un barrio, en una provincia, en un país y en determinada época histórica, digamos, ¿no? Digamos, no lo elegimos a la moral. La Claro. moral ya está ahí, digamos, ¿no? Es No cultural, está mal ni digamos. bien. O sea, claro, está totalmente instalada en nuestra cultura, digamos, ¿no? Nosotros creemos que como que siempre estamos, no sé, como creando valores y en realidad muchos de esos valores ya estaban ahí recontra hace mucho tiempo. Y la ética es bastante distinta porque es como poner en pausa la moral y poder hacer una reflexión sobre cómo llegué hasta ahí, ¿no? Digamos que la moral, en cierto sentido, juzga a las personas y a sus acciones y la ética juzga a la moral, ¿sí? Es como subirse a una escalera y poder mirar la situación desde arriba y no Bien. mirarla tan desde adentro, digamos, ¿no? Por eso la ética es un ámbito dentro de la filosofía, un área, ¿viste? Como, no sé, hay muchos ámbitos dentro de la filosofía, está la metafísica, está la epistemología, son áreas Sí. de estudio. Bueno, hay un área de estudio específica que se llama ética, no se llama moral. No se llama moral porque la moral no hace falta que lo enseñe la filosofía, ya lo enseña la tele, lo enseña la iglesia, te lo enseña la mamá, el papá, y con buena suerte en la adolescencia uno lo pone en crisis, o no lo pone en crisis nunca, ¿no? Sí. Suele pasar que en la adolescencia uno se rebela un poco con los padres y con la autoridad instalada, y la ética viene como a hacer una crítica, una observación. No, no tampoco es tirar por la basura la moral, sino lo que hace es reconocer que existen distintas. Es una boludez eso, pero no existe una sola moral. No es lo mismo la moral japonesa que la moral argentina, o sea, no hay No es duda de lo eso, mismo la ¿no? moral en Occidente que en Oriente, tal cual. En Oriente, ni en pedo, ¿no? O en África, que en Estados Unidos, Tal o cual. incluso para nuestros abuelos, que para nosotros. No es lo mismo, está en permanente transformación. Ese tipo de cosas son las cosas que señala la ética, ¿no? Por ejemplo, que se da cuenta de que los contextos culturales hacen que surjan distintas morales, ¿no? Y que no hay una sola, ¿sí? Y que hay un trabajo, en todo caso, y eso es la ética, de reconocer cuáles son los puntos en contacto entre esas distintas morales, y si es posible pensar algunos valores más o menos universales, ¿sí? Ese es el tipo de preguntas que se tiene que hacer una persona que tiene ética, ¿no? Cuando dicen, vos tenés ética, yo creo que la mayoría no tiene ética, lo que tiene la mayoría es moral, que son dos cosas distintas. Porque para tener ética, bueno, hay que hacer un laburo, por ahí un laburo pesado, aburrido, seguro, pero de situarse en la posición de que mi moral no es la única, ni la verdadera, ni la universal, porque yo digo que es universal, ¿no? Hay que hacer un laburito ahí, de Sí. reconocer, bueno, a ver, vos que venís de este palo, yo vengo de este otro, ¿qué podemos construir entre los dos de valores comunes, ¿no? Ese es un laburo que me parece que es constante, permanente, diario. Por eso cuando vos escuchás un comentario en la carnicería, en el kiosco o en tu familia, hay que hacer un trabajo de suspender la moral tuya por un ratito, por lo menos, ¿no? La tenés que suspender hasta poder comprender algo de la moral del otro, ¿sí? Y ahí surge la ética, ¿sí? O sea, es Bien. como un segundo momento la ética. Es No como viene la de repente evolución. dado. Claro, es como una, no sé si Y evolución, sí, pero es otro paso. es otro paso, digamos, no nos alcanza con la moral, o sea, no nos alcanza con la moral. Si lo que nosotros queremos es construir una sociedad futura, una sociedad que no sea tan primitiva como la actual. Yo insisto en la idea de que en realidad somos muy primitivos, ¿no? No porque tengamos celular y toda esta tecnología que está full, hemos superado nuestros antepasados animales. Ni en pedo. Todavía arrastramos un gran porcentaje de nuestra condición animal. No, nos duele aceptar eso. Y nuestras reacciones son muy primarias, son muy básicas. Entonces hay que hacer un laburito ahí de salir de esa cosa tan básica. No importa en qué tribu estés, no importa si sos tribu rolinga, si sos tribu tecno, no importa. Todos tenemos este grupo de pertenencia o esta simbología de pertenencia en la que creemos que se agota la vida y se agota la verdad. Y no es así. El mundo es sumamente diverso y amplio y no te podés poner a llorar porque sea tan amplio y tan diverso como es. Al revés, lo que tenés que hacer es jugar en esa diversidad. Y ahí aparece la herramienta de la ética y aparece en general la herramienta de la filosofía, ¿no? Que es poder coexistir con esos puntos de vista y jugar adentro de esos puntos de vista y crear puntos de vista nuevos que nos lleven a una sociedad por lo menos menos peor. Yo me conformo con que sea menos peor, digamos, ¿no? Que erradiquemos cosas que ya son demasiado boludas para que sigan existiendo, no sé. la pobreza extrema. No, chicos, o sea, es una boludez, o sea, no hay manera de que tenga sentido que con este nivel de desarrollo tecnológico, con esta producción alimentaria que tenemos, etcétera, todavía tengamos pobreza extrema. Es un Sergio, síntoma pero ¿qué te muy, tiran muy también? claro de que es primitivo. Claro, pero viste que ¿Cómo? te largan, el pobre es pobre porque quiere, así que pobreza extrema vamos a seguir teniendo por un par de años más. Yo creo que es como esa frase, el pobre es pobre porque quiere, creo que es del orden de lo moral, ¿no? O sea, Bien. no es del orden de lo ético, ¿se entiende? Sí. Es una frase muy propia de, bueno, de haber sido criado en un concepto, en un parámetro, en un sistema de valores. Bueno, que uno lo repite, y qué sé yo, yo debo tener millones de cosas que repito, que me enseñó mi vieja, y bueno, qué sé yo, no me he dado el tiempo de madurarlas. Y no creo que vaya a alcanzar toda mi vida a madurarlas todas. Algunas voy a poder madurar, otras no. En el encuentro con otras personas me voy dando cuenta que todavía me faltan un montón de cositas ahí que las tengo sin trabajar, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, también hay que ser, ¿cómo se dice? Muy comprensivo con el que dice el pobre es pobre porque quiere. Porque también estuvo en esa burbuja en donde se le instaló esa idea, ¿eh? Entonces, el trabajo que hay que hacer ahí de desarmar esa concepción es un trabajo lento, no es un trabajo rápido, no es un trabajo que se produce desde la reacción, ¿no? Estás cancelado, ya no sos parte de mis amigos, ya no sos, te tengo ahí a esta distancia de 2 metros y medio, más de 2 metros y medio no te acerques. No, es al revés el laburo. Tal vez a ese, con ese, le tenés que abrir un poquito más la puerta, lo tenés que invitar a tomar una cerveza. Lo tenés que invitar a tomar un café, justamente a ese. El otro se da natural, o sea, el que no piensa así, digamos, ni siquiera lo tenés que pensar, es espontáneo, te da ganas de tomar la cerveza con tu amiga, con tu amigo, que coincidimos en que hay que eliminar la pobreza del mundo. Y sí, te da ganas de tomarte una cerveza. Lo difícil es el otro, y a ese otro le tenés que agregar ese plus de compromiso, yo creo que es de compromiso, para mejorar la sociedad, de acercarte a él, ¿no? Aunque bueno, cuesta un poco, no lo dudo, cuesta un montón, me parece. Totalmente, nos cuesta mucho y algo que nos cuesta antes de llamarte, Sergio, estábamos hablando en el corte con los chicos acá en la mesa sobre, no sé si estás enterado, hace unos días A ver. salió una entrevista de La Rosalía con Mariana Enríquez y un extracto que se hizo viral, Rosalía, corregime Kenti, dijo que le gustaba mucho la obra de Picasso. Y que no le interesaba mucho su vida privada, algo así, como que no, Claro, como ajá. que no, No, no no, le. no No. tenía problema ella en diferenciar la obra del artista. Claro, Picasso, para poner en contexto, a todas sus mujeres las maltrató, tuvo como siete, ocho Sí. parejas, las maltrató todas. Y una pregunta que nos hacemos siempre, y hablando, siguiendo con el tema de la cancelación, es. ¿Separamos obra de artista? ¿Se puede? Es algo que cuesta muchísimo y me imagino que es un tema también que te interesa. No sé cómo es tu caso, si te ha costado, si podés. ¿Qué pensás de todo esto de la Rosalía que Y te yo salió creo a que son. pedir? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Con una contame, que No, quiero no, saber no, cómo que terminó hecho María. salió a pedir perdón porque ya estaban. Despertó, digamos, bronca de. Sí, una cancelación extrema. Totalmente. Que es algo de Rosalía con el feminismo hace rato, porque cada tanto declara algo y Sí. sale y pide perdón, y ya es como la tercera que me acuerdo Sí. que pasa lo mismo. Sí pasa algo muy interesante con los referentes públicos actuales, es que hay una, no sé si pasó en otras épocas tan claramente, pero como una especie de presión de sus representados hacia el representante Sí. para que coincidan en lo que el representado piensa, ¿no? No sé si se me entiende lo que quiero Sí, decir. sí, sí, sí. Es como que mi referente tiene que ser más o menos igual que yo. Mi vocero, Y no claro. es así, no va a pasar, no va a pasar. Entonces veo también a los referentes públicos como queriendo a veces acomodarse a lo que le piden sus masas seguidoras, digamos, ¿no? Y me parece que no, me parece que tendrían que ser como son ellos. En todo caso, sí está bueno que revisen su idea. Eso es otra cosa, ¿no? Eso está piola y está bueno hacerlo. Pero me parece que uno es quien es y el aporte que hace Rosalía al arte es hermoso, es precioso. y es eso lo que tenemos que absorber de Rosalía. No le podemos pedir a Rosalía que, no sé, o que lo que pasó con Messi el otro día, digamos, Tal ¿no? cual. Ah, mira, Messi genial. Sí, sacándose sí. foto, sacándose la foto con Donald Trump. Pero chicos, si es un jugador de fútbol, o sea, todo bien, pero déjenlo que él juega la pelota y no vamos a poder hacer que Messi tenga la línea política correcta. No sé, no va a pasar eso, digamos. Maradona era una genialidad, era una cosa, una rareza en términos de su posicionamiento político público, pero en la vida privada era un pelotudo. O sea, Totalmente, sí. digámoslo, digamos. Sí. Bueno, E son seres incluso, humanos, o sea, sí, incluso en son política, sumamente contradictorios. totalmente. Sí, Es decime. algo, a mí lo de Messi también, por supuesto, lo quiero ver ahí en la Casa Blanca con un asesino. No, no lo quiero, pero bueno, ¿qué? No, no, no, no, va, Claro. no, no, no espero que sea mi faro político un futbolista, cuando además Exacto, nunca lo han exacto. sido, total, nunca lo fueron, ¿viste? No, no sé, Exacto, no fue exacto. tan decepcionante Y lo no mío. lo pueden. Claro, no lo pueden ser porque no es su área, no es su especialidad, no es el lugar por donde ellos tienen que trabajar. Tener una buena visión política, por ejemplo, creo que lleva muchos años de trabajo, ¿sí? O sea, lleva mucho tiempo de entender cómo es la política, cómo se mueve la política, cuáles son sus códigos. No es fácil, digamos, no es fácil entenderlo. Yo todavía hay un montón de cosas que no las comprendo, no las entiendo. Y he leído un montón y qué sé yo, pero y he militado y he hecho un montón de cosas. Y sin embargo, me doy cuenta que es más fino el problema. Imagínate que Messi, que es un chabón que se dedica a ser el mejor jugador de fútbol del mundo, y no le puedes pedir que se sitúe bien políticamente o que no se saque una foto con el presidente del país más, uno de los países más importantes del mundo, cuando él ya es una figura pública internacional, Messi, ¿no? Entonces, yo creo que hay que está bien pedir que nuestros referentes hagan cosas que nos gusten, pero no confundir eso con que piensen como nosotros. Eso es lo que creo que hay que considerar. Y sobre el asunto Picasso, me parece que hay grandes artistas, excelentes artistas, que han sido en la vida privada Una un desastre de mierda. ser humano. Sí. Una mierda. Exacto. Totalmente. Michael Jackson me parece de lo mejor que ha habido en términos de música, pop, qué sé yo, probablemente el mejor Sí. en términos de pop. Y sin embargo, no sé, está claro que en su intimidad probablemente no ha sido la mejor persona del mundo, ¿no? Sí, será. Entonces, y parece que aparte, le agregaría una cosa peor todavía, que es que suele pasar, no siempre, pero suele pasar que muchas personalidades artísticas son personas muy desordenadas emocionalmente, muy desordenadas emocionalmente, y que lo loco es que ese desorden emocional trabaja muy bien, conspira muy bien para producir arte de mejor calidad incluso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, gente horrorosa en su madurez emocional, en su inteligencia emocional, etcétera, es muy buena produciendo cosas artísticas. De todo tipo, de música, pintura, y se ha dado muchas veces en la historia, ¿eh? No es que pasó una sola vez, pasó muchas veces. Parece que ese tormento emocional produce maravillas a nivel artístico. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que convivir con esa contradicción. Nos vamos a tener que acostumbrar. No creo que vaya a desaparecer. Creo que va a volver a aparecer un gran artista en el futuro que nos vamos a terminar enterando que la vida privada era una mierda, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que distinguir, no sé si separar del todo, pero sí diferenciar sería la palabra, diferenciar la obra del artista. Diferenciarla no es justificar, ¿no? Totalmente, para mí siempre es Pero sí. importante saber que un genio puede ser una persona de mierda, puede ser una porquería. Está esa sorpresa de... Lo peor sería que porque alguien es un genio en el arte o en el deporte, digamos, no, si este tipo es un genio, no puede ser un miserable, no puede ser una porquería como humano, no, al contrario, está bueno diferenciar eso. Yo creo que bastante bien nos va a hacer en el día a día tener en claro eso y separar. Por supuesto, si a vos no querés seguir más la obra de alguien, porque es un ser miserable, un violador, un golpeador, Todo tu derecho. está totalmente, está perfecto, ¿no? No, no, no, pero no me parece copado de pedirle a los demás la cancelación masiva de X personaje. Acá la operadora te quiere preguntar algo, la Abby. Sergio. Hola, Sergio. De una, Abby. ¿Cómo andás? Bien, en realidad no quería preguntarte algo, sino como aclarar esto de que estoy de acuerdo de que hay que separar la obra del artista, porque somos libres y podemos elegir lo que escuchamos, lo que nos representa, pero aclarando específicamente lo de Rosalía, ella fue cancelada Bien. porque ella se cuelga del feminismo. Todas sus canciones hablan Ajá, del bien. feminismo, pero en realidad no está siendo parte de. ¿Me entendés? Y Messi se puede entender porque él es un jugador y nunca se ha parado políticamente desde un lado. O sea, a él se le puede como llegar a entender un poco más, pero Rosalía me parece que lleva mucho tiempo colgándose de un movimiento que, según ella, no la representa. No sé si me explico lo que quiero decir. Perfecto, entendí perfecto y creo que tenés razón y además creo que es porque el feminismo ya no es un movimiento, como decirte, marginal, es un fenómeno de masas, multitudinario en Occidente Ya es cultura y popular. es totalmente cultura popular. Ustedes fíjense las producciones de Netflix o Disney o las mismas publicidades de marcas grandes, importantes. Sí, le han, digamos, están colgados las tetas totalmente el feminismo, ¿eh? Y son algunas empresas que son, probablemente explotan mano de obra femenina en la India, Hay mucho pagándole 3 centavos, oportunista, sí, ¿sí? hay mucho oportunista también. Ah, claro, porque tiene algo la política eso, ¿no? De la disputa política, cuando hay un discurso o un pensamiento que se vuelve dominante, hegemónico, en algún sentido, bueno, los líderes, los que manejan, los que reparten el bacalao, no tienen ningún drama en sumarse a la ola. Eso pasó con el cristianismo. O sea, el cristianismo fue durante 150 años, 100 años, totalmente perseguido. Le tiraban los cristianos los tiraban a los leones, chicos. O sea, era una cosa que había que eliminarlo el cristianismo, básicamente. Bueno, empezó a ganar mucho auge en el pueblo en un momento, ¿no? Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y bueno, 300 años después de Cristo, lo transformaron en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que un movimiento totalmente subalterno terminó siendo el movimiento oficial, dominante del Imperio Romano? Y bueno, es porque el poder interpreta que cuando algo capta la atención de las masas y podemos desde ahí conducir y dirigir, bueno, el poder no tiene ningún problema de ponerse la camiseta, el más mínimo, ¿eh? Si se tiene que cambiar la camiseta, por lo menos para sacarse la foto, se lo va a sacar. No Tal hay cual, sí, ética, no hay creo que. ética. Tal cual, Claro, además. sí, hay mucho pragmatismo. Creo que la política es principalmente mucho pragmatismo. No se Sí. pone a hacer estos dilemas de, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, se acumula poder y sirve para acumular poder, y bueno, bienvenido sea. Tal cual, de hecho, no nos vayamos tan lejos. Vamos todos los años, en el mes de julio, todas las empresas se ponen la camiseta para la comunidad LGBTIQ+. Y hacen marketing y no paran. No paran. Ah, pero terminamos el mes de junio y se olvidaron completamente. Exactamente. Sin irnos tan lejos. Así Y después que no abren el sí, cupo chicos, yo laboral trans ni el pienso que cupo el laboral. discurso sí. Claro. Exactamente. ¿Cómo? No, que digo, No está. escuché, no escuché lo último. No, no, no, que digo que después estas mismas empresas no tienen ningún cupo laboral trans o ningún cupo de discapacidad, tienen un Claro. montón de gente hegemónica, su publicidad sigue siendo hegemónica. Como que esta abertura que hacen es durante el mes que les sirve y termina. Sí, yo tengo una posición sobre la cuestión de políticas de género, que yo no sé si es la más aceptada por nuestra militancia, qué sé yo. Creo que el capitalismo tiene toda la capacidad de sumar a su propuesta. A sumar a su propuesta de vida, digamos, prácticamente casi todas las reivindicaciones de género, creo yo, ¿no? Lo mismo con los afrodescendientes, ¿sí? Creo lo mismo, creo que también tardará más tiempo, tardará menos tiempo, porque hay un sector blanco conservador con mucho poder, por ejemplo, en Estados Unidos, pero tiene la capacidad de transformarlo en legalidad, no sé si se entiende, o sea, de transformar eso en Sí. leyes más justas. Lo que no tiene la capacidad del capitalismo de absorber es que el capital se socialice. eso no va a suceder porque no quieren soltar eso, digamos, ¿no? Pero creo que tienen totalmente, y aparte creo que hay sectores realmente creo que son algunos sectores dentro de los grandes capitales, genuinamente porque están interesados por rasgos propios en avanzar en esos derechos incluso, ¿sí? Es decir, hoy en día hay grandes capitalistas que son afrodescendientes, hoy en día hay grandes capitalistas que son gays, hay grandes capitalistas que son mujeres, entonces ya eso tiene capacidad, es una tensión al interior del sistema capitalista, no es algo que no tenga, y lo ha demostrado en estos 500 años, que es un sistema muy dúctil, o sea, es flexible, se adapta, ¿sí? Cuando aparece un nuevo sujeto que reclama derechos, el capitalismo lo puede absorber. Puede tardar más, puede tardar menos, pero lo termina absorbiendo, digamos, ¿no? Sí, algo como es lo la que estructura pasó económica de fondo, lo que no va a modificar o no quiere modificar, digamos, el capitalismo. No puede porque sería autoextinguirse, digamos, ¿no? Pero todo lo otro me parece que tiene ese poder, tiene el poder de absorberlo, digamos. Sí, hay algo que creo que también se ve, sobre todo con lo último que pasó, que fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, que él hace como toda una campaña latinoamericana, que es mostrada con total normalidad, porque ya no lo afecta al capitalismo, no lo afecta al imperio. O sea, de hecho, desde el capitalismo con amor. De hecho, claro, como todo, exacto. Lo muestran como un producto vendible más también, y todos estamos como, somos exacto. Latinos, está todo bien, pero no cambia nada. Creando realmente latinidad. Sí, creo claro, que nos visibiliza. Siguen siendo países subdesarrollados igual. Claro, nos visibiliza, pero al mismo bien, tiempo no nos hace un cambio realmente diferente. Y sí, porque ellos necesitan que nosotros le vendamos trigo, que le vendamos carne, claro. Que nos quedemos como productores de materias primas, que nosotros no industrialicemos. Eso no va, en el corto plazo, eso no va a modificarse, digamos, ¿no? Porque ellos necesitan ese aporte de Argentina o de los países de América Latina, que no seamos independientes económicamente, sino que le vendamos su materia prima. Y eso por ahora no lo va a modificar el capitalismo. Entonces hay un juego ahí, esto que decíamos, muy pragmático del poder. El poder es muy pragmático y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros en el día a día, en lo cotidiano, poder jugar con ese pragmatismo, que no necesariamente es inmoral, nosotros deberíamos aprender de ese pragmatismo, de entender que, bueno, esto que decíamos recién, ¿qué es más práctico? Alguien que se manda a cualquiera, expulsarlo y que construya redes sociales en un contexto marginal que lo va a empeorar, o esa misma persona sumarla e integrarla a una comunidad justamente para reeducarla. Y en términos pragmáticos es la segunda opción, ¿eh? Lo que pasa es que tendemos a reaccionar, a expulsarlo porque nos genera asco, porque nos genera rechazo, porque nos provoca disgusto. Está bien, ahí está la amígdala, dirían, ¿no? Los neurocientíficos. Está el miedo está funcionando ahí. Pero la corteza prefrontal, que es la parte más filosófica que tenemos nosotros, debería ser exactamente lo contrario. Reconocer que su acción es una cagada, pero al mismo tiempo lo más práctico sería acercarlo, ¿sí? Ganarle cuantitativa y cualitativamente, es decir, nosotros somos 5, vos sos 1, vení para acá y te vamos a dar un tiempo de reeducarte, digamos, ¿no? Eso sería lo más inteligente, pero bueno, no sale eso, nos sale la bronca, el enojo, el disgusto. Está bien, es entendible igual, tampoco es una locura, es propiamente nuestra naturaleza humana. Pero si nos demoramos un poquito, creo que deberíamos aprender a tener respuestas más prácticas, pensar en los efectos. Siempre hay que pensar qué efecto tiene esta acción, ¿no? Esa es una muy buena pregunta para hacerse cada tanto. Esta acción que estoy llevando adelante, ¿qué va a desencadenar, digamos? ¿Cómo se va a mover el tablero de fichas luego de que yo haga esta acción? Es una buena pregunta para ver si nos conviene o no, ¿no? Hacerlo. Sergio, tenemos un par de mensajitos, unos audios y una oyente que escribió. Mosquiteras, me encanta escucharla siempre y aún más cuando sale el profe Cancio. Uf, cuánto tenemos que revisar de nuestros supuestos. Somos homínidos asustados que repetimos definiciones y opiniones, etcétera, con mucho por revisar de nuestras presuntas opiniones. Un mensajito de Lola. Y Bueno, Lola, un abrazo. No, no, no sé quién es, pero un abrazo grande. bien, bueno, menos mal. No, no es un familiar de Sergio. Y tenemos No, no, no lo un conozco, no lo conozco. tenemos un audio del Dani Vega, a ver. Hola, Mosqui. El capitalismo se adueñó de la guerra y de la paz. Y el resto del mundo lo vemos en su gran mayoría como algo que corresponde. Que corresponde que determine cuándo hay guerra y cuándo hay paz. Ahí escuchábamos al Dani Vega que mandó ese audio. Mandó, no sé qué opinas, como para ir cerrando. Hace 50 minutos estamos con la columna. Me encantó porque se pasó volando. Sí, le metimos con todo. ¡No! Le 50. dimos. Un montonazo, Hay un que montonazo. ampliarla. Me encantaron las dos observaciones, ¿no? Como esta capacidad que tiene el gran monstruo del capitalismo, que, a ver, es un monstruo que también hay que recordar, esto a veces lo olvidamos, me parece. Es un monstruo que surge de nuestras entrañas. No es un monstruo que viene de otro planeta, ¿sí? El capitalismo lo hemos creado nosotros. Y por supuesto que hay quienes se benefician principalmente de él, pero también hay beneficios secundarios de él, ¿no? O sea, es decir, hay algo en mi relación de dependencia con mi patrón, con mi jefe, que me da una seguridad que no me la da, no me lo otorga tener que trabajar de forma independiente, ponele, ¿no? Es muy inestable, es muy minuto a minuto hacer lo otro. Y bueno, a veces una relación de poder, de sumisión, tiene beneficios secundarios, ¿sí? Es decir que es la sociedad la que lo sostiene, ¿eh? No, no es solamente el poder, ¿no? Porque somos muchísimos más. El 1% que tiene casi toda el 50% de la riqueza del planeta es una ínfima minoría. O sea que está claro que la mayoría podría decir, che, nos hinchamos las pelotas de este sistema, ¿eh? Y vamos a ir hasta la casa de usted y le vamos a sacar todo, listo, y vamos a repartirlo. Perfecto. Podría pasar, ¿eh? Pero no pasa porque hay algo del orden de nuestra naturaleza hasta el momento, por lo menos, que nos complace. Entonces, es un monstruo que surge de nuestras entrañas. No es un monstruo que no es un monstruo alienígena, ¿no? No es un monstruo que viene de otro planeta. Es un monstruo humano. Ese monstruo es posible que hagamos una metamorfosis y que creamos otro organismo. Ojalá, ojalá, yo espero eso. Pero siempre desde las propias responsabilidades, no, no solamente mirando la responsabilidad del otro, sino, bueno, ¿yo qué hago en este monstruo? ¿Cómo estoy, qué estoy aportando, ¿no? Para que cambie, para que modifique. Y lo primero que decía Lola me pareció brillante, o sea, yo coincido mucho, digamos, ¿no? Esto de que somos un homínido con mucho miedo. Yo creo que es eso. Creo que nuestro principal problema es que no sabemos controlar el miedo, ¿no? No, no lo. No lo podemos controlar, no. Él nos controla a nosotros. El miedo nos controla a nosotros. Y no nosotros a él, ¿sí? Bueno, por esto creo que somos demasiado primitivos. Creo que va a tardar mucho tiempo, probablemente muchas generaciones, yo no creo verlo, para poder dominar algo de tanto miedo, digamos, ¿no? Pero sí creo que puedo ver cómo domino yo mi miedo. Cómo dominamos cada uno de nuestro entorno más pequeño o intermedio, si se quiere, de nuestros miedos, cómo empezamos a reflexionar sobre nuestros miedos, no solo a reaccionar, no alcanza a reaccionar. Y hay que pensar qué pasa cuando nosotros reaccionamos al miedo de esa manera tan automática. No tiene las mejores consecuencias. Entonces, no nos queda otra que darse el tiempo de reflexionar sobre nuestros propios miedos. Creo que ahí subrayo esa orientación que nos hizo Lola, que a mí me parece que es clave, ¿no? Cómo darse la oportunidad de reconocer nuestra condición animal tan primitiva, de que el miedo nos supera, y qué hacemos con ese miedo, cómo en vez de cancelar, cómo abrimos la discusión. Si nosotros tenemos mejores argumentos, no, no, no, no tenemos que ir por el lado de cancelar a nadie, simplemente tenemos el derecho a la verdad, es decir, tenemos el derecho a poder poner sobre la mesa la verdad. Hagamos eso, hagamos eso, hagámoslo con alegría, hagámoslo con mucho humor, porque ahí ganamos todas las batallas, ¿eh? Si nosotros lo hacemos con felicidad, lo hacemos con onda, lo hacemos con humor, lo hacemos jugando, porque en definitiva esto tiene la estructura de un juego la vida. no es un juego, claramente no es un juego, porque si nos sale algo mal, va a ser un bajón terrible, pero sí tiene la estructura del juego, ¿no? Esta cosa de que hay roles, de que hay algo en disputa, de que hay un botín que todos queremos. Bueno, juguemos, tomémoslo como... Había una frase del Che que siempre me pareció muy brillante, que él decía que recomendaba hacer las cosas más peligrosas y pesadas de una manera muy liviana, y las cosas livianas tomárselas muy en serio, ¿no? Creo que eso a veces no ese consejo lo seguiría, ¿no? Me parece un buen consejo. tomarse de una manera más alegre, más vital, más liviana, estas cosas tan pesadas que nos enfrentamos todos los días, que abrimos las redes sociales o vemos un noticiero. Y tal vez tomarse con más seriedad las cosas cotidianas de la vida que parecen tan sencillas, ¿no? Los orientales dicen que cuando uno hace un huevo frito, hay que estar plenamente ahí haciendo el huevo frito. Aunque el huevo frito parezca una cosa súper chiquita, en realidad hay que poner toda la energía y toda la concentración en eso para que salga tal cual lo queríamos, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Como a nuestra vida cotidiana, tomársela con mucha... como que estamos haciendo algo muy importante, y es cierto, estamos construyendo nuestra vida en la vida cotidiana. Y las cosas serias, difíciles y complicadas del mundo, bueno, también tomémoslas con un poquito de liviandad, con humor, con risa, con diálogo, con charla, no con cancelación y viste, como, no sé, la horda primitiva con fuego en las manos, queriendo quemar a Frankenstein. No, me parece a mí que no va por ahí, ¿sí? Sí, es una gran herramienta. Totalmente, concuerdo. Bueno, Sergio, hemos llegado al final, nos pasamos un poquito, pero valió la pena. Hemos estado una hora hablando de filosofía, lo cual eso creo que habla muy bien de la radio, el espacio que tuvimos. Fue genial y creo que nos pudimos hacer varias preguntas y más sobre este tema tan importante como es la cancelación. Sergio, te dejo el micrófono para que despidas como quiera tu columna. Saludos. Bueno, yo siempre en realidad creo que hay que agradecer a la mosquitera que trascienda a los individuos, ¿no? Hay muchos individuos que van pasando por la mosquitera a lo largo de los años, yo la conozco hace muchos años, y acá hay una institución que es muy válida, digamos, ¿no? Más allá de las personas puntuales algunos que la crearon, otros que la sostuvieron, otros que cuando se cayó la apalancaron, otros que la continúan, ¿no? Siempre aparecen nuevas personas, nuevas generaciones que la van armando, la van sosteniendo, pero como institución, como proyecto, a mí me parece muy valioso. No sé cuántos proyectos así hay en Mendoza, nuestra provincia. Creo que no hay muchos. Entonces, yo agradezco la existencia, lo óntico de la mosquitera, ¿no? Que ya exista la mosquitera, ya me parece increíble. Todas las voces que pasan, no sé, recién estaba escuchando que estaban hablando de Liliana Bodoc. Esto es una usina permanente de otras ideas, de abrir la cancha, de otra cultura que enriquece. Creo que esa es la apuesta, creo que lo tenemos que multiplicar, digamos que no puede quedar en la mosquitera, tiene que permanentemente estar reproduciéndose con distintas variantes, de distintas formas, pero ese es el espíritu que hay que poder... Hacer multiplicar, digamos, ¿no? Así que yo agradezco eso, yo agradezco mucho este espacio, la mosquitera en su existencia, y que ustedes hoy la están sosteniendo, ¿no? O sea, hoy a la mañana le están poniendo el cuerpo, están haciendo que suceda, no que quede como una idea, sino que finalmente se concrete. Así que también les agradezco a ustedes, como personas concretas, reales, individuos, que la están sosteniendo. Muchas gracias, Sergio, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes. Gracias. Nos vemos el lunes que viene. Dale. Abrazo. Abrazo. Abrazo.